Me canso de mí mismo, de la vida misma, me canso. Soy viejo, me canso. De la lucha atroz contra el mundo, contra mi estómago, contra mis vísceras, contra lo que haya de vida en mi ser, me canso. Harto ya de luchas, de batallas perdidas de antemano, de la ilusión de los jóvenes, del hastío de los viejos, de todo me canso. De este mundo en venta, de los medios oficiales, de los suboficiales, de la cultura de los versos, de la vida me canso. Drogas, alcohol, hembras desconocidas, da lo mismo, me canso, me canso. Dadme un arma cargada, dádmela porque quiero descargarla en vida. Estoy más muerto que los muertos y tengo sin embargo vida. Esto no hay quien lo entienda, por más que me esfuerzo en apagar la vela, sigue encendida. Debería quizás volver a la heroína, aunque puede que mañana sea otro día.